Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Gerardo Frisina, destacado músico italiano, que se une nuevamente a las brasileñas Lucía Dvorek y Toco en su nuevo tema Meu Canto. Esta colaboración sigue su lanzamiento de 12, titulado Deixa Passar e Ilê, en 2025, donde la voz de Dvorek ocupa un lugar central. La canción se originó como una composición de Frisina a la que Dvorek añadió la melodía y la letra, con Toco proporcionando voces de respaldo. Además, Alfonso Deida aporta su talento con la flauta a lo largo de la grabación. Esta vez la voz de Lucía ocupa un lugar central, ofreciendo una narrativa que es tanto íntima como universal. La canción se basa en una composición original de Frisina, quien también se encarga de la producción, creando un paisaje sonoro, onírico y envolvente que combina delicadeza y profundidad. La letra de Meu Canto explora las raíces y orígenes de Lucía, reflejando la historia de su familia en el noreste de Brasil, especialmente en Bahía, un lugar cargado de memoria, identidad y espiritualidad. La narrativa destaca el canto como destino y refugio, donde la música se presenta como una constante desde la infancia, capaz de dar voz a los recuerdos y transformarlos en emociones compartidas. La flauta de Alfonso Deida añade matices adicionales a la composición, enriqueciendo su textura sonora. En materia de información, digamos que la canción fue creada por Gerardo Frisina, Lucía Dvorek y Tomás Di Cunto. La producción y el arreglo de la obra está a cargo de Gerardo Frisina, mientras que la publicación es realizada por Edizione Instar. Lucía Dvorek se encarga de las voces principales con el apoyo de Toco en los coros. La instrumentación incluye la flauta, como les contaba, de Alfonso Deida y la percusión de Silviño. La grabación, mezcla y masterización se llevaron a cabo por Francesco Borrelli en Blue Spirit Studio en Milán, Italia. Escucharemos entonces a Gerardo Frisina junto a Lucía Dvorek y Toco en el sencillo 2026 Meu Canto. Precisamos destruir algumas coisas. Ódio, fome, solidão. É preciso um amor que cubra a todos. Um mar que abrace a terra. E seja, enfim, um canto de paz. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Periscopi Invertit, un proyecto musical que combina melodías folclóricas catalanas con ritmos norteafricanos y elementos de jazz, explorando la fusión de tradiciones antiguas con arreglos contemporáneos de funk, latín y jazz. La música refleja la herencia de las bandas de música underground de Barcelona de los años 70, especialmente la influencia de Ona Leitana. Este enfoque permite que las melodías folclóricas mantengan su conexión con los sonidos y grooves mediterráneos actuales. El álbum cuenta con un elenco diverso de intérpretes, incluyendo a Mireia Carbonell, quien se encarga del bajo eléctrico, la dirección musical y la producción. Las voces son proporcionadas por Laura Warch, mientras que Nicola Rizzo toca la flauta. Zach V contribuye con el teclado, el acordeón y el clarinete bajo. Jazz Fantasy toca el laúd. La percusión está a cargo también de Karim Delali, quien utiliza darbuka y daf, y Charlie Oliver se encarga de la batería. Víctor Pedrol aporta el pandero, mientras que Daniel Luis toca el steel pan. María Gómez Martín utiliza castañuelas y pandero, y Hassan Nainia toca los krabeks. Finalmente, Beiji Boud se encarga de los teclados. Este conjunto diverso de músicos resalta la riqueza y variedad de sonidos presentes en el álbum. Estas colaboraciones enriquecen la propuesta sonora, creando una experiencia vibrante que celebra la tradición como la modernidad de la música mediterránea. Escucharemos a Periscopi Invertit desde su disco Amelia del 2025, su tema L'amo del son Carabassa. L'amo de son Carabassa, l'amo de son Carabassa. canto y la palabra.